Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Deo, Deo Arriola, tengo 20 años. El día de hoy tengo el privilegio de predicar aquí y de verdad que eso se lo agradezco mucho a Dios. Es uno de los sueños que he anhelado por mucho tiempo. El título de mi predica es Next Level. Y antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen una excelente temporada? Una óptima temporada. Están en los mejores momentos de su vida. Todo les está saliendo bien. No sé, en su trabajo, en sus estudios, con su familia, con sus proyectos personales, con sus deseos, con sus anhelos, con sus metas. Pero de repente, sin razón aparente, las cosas empiezan a decaer. Empezamos a ver que poco a poco las cosas van empeorando, que ya no nos salen como antes nos salían, y empezamos a sentirnos desfallecidos. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Me creerían si yo les dijera que yo tengo la llave para la solución de esos problemas? Quiero que vayamos a Lucas 15, 18 al 20. Y dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Les voy a dar un contexto express acerca de la historia del hijo pródigo. Es uno de los hijos que decide pedirle la herencia a su padre para irse de su hogar. Y se va a una ciudad y hace desastrosos con esa herencia, al punto de perder todo y prácticamente ser pordiosero. Pedir trabajo cuidando cerdos y comiendo de la comida que le daba a los cerdos. Entonces hubo un momento en el que él ya dijo: ya no más, hasta aquí. Voy a ir de regreso a la casa de mi padre. Pero él se sentía avergonzado, él ya no creía que era hijo del padre, sino que él debía ser un jornalero más y trabajar para ganarse su comida diaria. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que el padre, aún sabiendo lo que él hizo, no lo juzgó, sino que lo abrazó y le dio un beso con amor. Versículos después vemos que hace fiesta. Pide que maten al mejor cordero y hace fiesta por ese hijo que volvió. Nosotros estamos en un mundo lleno de tentaciones, de pecados. Y constantemente vamos a llegar a pecar. Vamos a llegar a desfallecer. Porque nosotros no somos perfectos. Pero hay un Padre que se mueve en misericordia por todos nosotros y que nos extiende los brazos cuando nosotros decidimos volver a buscarlo. ¿Ustedes creen que son hijos de Dios? Porque si somos hijos, ocurre otra pregunta después, la cual nos pasa a muchos cristianos, a mí me pasó por mucho tiempo. ¿Por qué a esta persona que no cree en Dios le va mejor que a mí, que creo en Dios? Y quiero leerles Mateo 12, 50, que dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bien, ahora quiero que cambiemos el contexto. Porque todo aquel que no hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese no es mi hermano, ese no es mi hermana, esa no es mi madre. Duele más así. Entendí que hay ciertas personas las cuales no tienen a Dios en su corazón y les va bien, eso es cierto. Pero ¿saben qué? ¿Cuál fue la respuesta que me dio Dios y que hizo que mi corazón se tranquilizara ante esas dudas? Dios me dijo que el enemigo también sabe dar buenos regalos. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el enemigo y Dios? Los regalos de Dios son eternos. Dios te da un regalo y no te lo quita. El enemigo sí. El enemigo te da una satisfacción momentánea. En donde sí, en ese momento dices: ah, está bien, me gusta y que no sé qué. Pero poco tiempo después lo dejas. Como un niño de 3 años cuando le regalan un juguetito. Lo juega por 10 minutos y después lo deja. Por eso es necesario que nosotros, que creemos en Dios, seamos probados constantemente para saber apreciar los regalos que Dios nos da. Porque una vez que nosotros sabemos apreciar ese regalo, no solamente vamos a jugar con ese regalo 10 minutos, sino vamos a saber jugar con ese regalo toda la vida. Quiero que vayamos a Mateo 6, 19, 20, y dice así: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Dejemos de lado que somos hijos. O sea, ya sabemos que somos hijos. Pero que seamos hijos no quiere decir que no vamos a vivir en una vida llena de problemas. Es necesario. Es necesario para que nosotros podamos avanzar de nivel. Para que podamos topar ese nivel actual en el videojuego y podamos avanzar al siguiente, que sabemos que va a ser más complicado. Entonces, antes de darles la llave para la solución de esos problemas, quiero decirles cuál es el por qué nosotros no avanzamos a un nuevo nivel. Yo lo titulé estancamiento, pero abarca diferentes títulos, los cuales apunté, pero en el estancamiento, cuando nosotros no avanzamos espiritualmente, puede ser primero rebeldía. Yo venía de una familia católica, hace mucho tiempo atrás. A mi madre de repente se le ocurrió querer cambiarse de iglesia, empezar a seguir el evangelio cristiano, pero yo seguía con las costumbres y tradiciones de mi familia católica. Hacer procesiones, hacer las alfombras para las procesiones, ver las procesiones, ir a una iglesia, agradecerle a los santos. Y se me metió una rebeldía, porque cuando empezamos a ir a una iglesia en donde no veía todas esas tradiciones, empecé a enojarme, porque yo creía que ese no era el verdadero evangelio, yo creía que eso no era de Dios. Tenía rebeldía en mi corazón. Dios fue tratando poco a poco esa rebeldía con su amor. La otra es desobediencia. Si no avanzas es porque has desobedecido. Cuando yo desobedecí, me alejé de Dios. Y yo me alejé de Dios porque no veía que las cosas se cumplían. ¿Saben? Yo veía a Dios como un genio. Que al frotar esa lámpara, al frotarla iba a salir Dios y le iba a pedir los deseos que yo quisiera. Y me los iba a cumplir de la noche a la mañana. Pero como no veía que esas cosas se cumplían, entonces yo desobedecía. Decía, esto no es real. Entonces hacía mis propias cosas. Me iba a esos regalos que el enemigo me ponía en el camino, que me daban una satisfacción momentánea. La otra es desesperación. Hubo un momento en el que tuve estancamiento espiritual cuando me di cuenta que no era capaz de soportar prédicas, que no era capaz de mantener cerrados mis ojos cuando oraban por mí, que no era capaz de tener una intimidad real con Dios, que no aceptaba que las personas se acercaran a hablarme de Dios porque no quería. Me desesperaba. Ya no quería escuchar más de Dios. La otra es esclavitud. Empecé a probar cosas indebidas. Empecé a probar cervezas, alcohol en general, fumar. Empecé a ver pornografía. Me estaba perdiendo. Y esas cosas se iban metiendo en mi mente, poco a poco, haciendo que tuviera una esclavitud, que ya no pudiera ser libre de esas cosas porque ya eran parte de mí. La siguiente es falta de perdón. Era una persona muy orgullosa. Debo aceptar que aún hay veces en las cuales el orgullo me domina, pero a mí no me importaba hacerle daño a alguien. Y yo veía que esa persona estaba mal y me daba igual. No perdonaba. Y si me hacían daño, era una persona que ponía una barrera y escondía mi personalidad y hacía creerle a la gente que eso no me hacía daño. La otra, rupturas. En amistades, familiares o noviazgo. Cuando un ser que nosotros queremos se aleja de nosotros o lo perdemos, eso nos causa tristeza, angustia, porque ya no tenemos a esa persona que nos hacía sentir bien. Entonces, como vemos que hubo una ruptura, creemos que el malo de la historia es Dios y nos alejamos de Él. ¡Hala, sí, pero si me amás, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste que sucedieran esas cosas? La otra que apunté son ofensas. Y acá me voy a meter a un ejemplo, quizás muy trivial, pero ¿saben que hay mucha gente cristiana que ya no se congrega porque ha escuchado y sus círculos de amistad que todos les dicen, mira, es que ir a la iglesia no te hace mejor persona? Es que en la iglesia te piden ofrendas y diezmos, te obligan. No te dejan ser libres, ¿saben? Esas son mentiras del diablo. Que no nos dejan ser libres, que no nos dejan ver a un mayor enfoque. Que no nos dan la libertad para que nosotros podamos expresarnos, para que realmente sepamos apreciar esa configuración que Dios ya nos dio y que poco a poco ha ido trabajando con nosotros. Esas son personas que a lo mejor y no están siendo usadas, o sea, por ellas mismas, sino el enemigo dentro de ellas. Esos pensamientos se meten en esas personas y te los dicen para que decaigas. Te sientes ofendido. O viceversa, eres tú el que ofende. El que a cada rato anda juzgando a los hermanos. Sí, es que no me gusta la forma de predicar de este. O no me gusta la forma de vestir. No me gusta lo que escucha. Nos encerramos en una mente cuadrada. Y la última, las condenas. O también llamadas cadenas, que pueden presentarse en nuestra vida de dos formas, a través de generaciones o personal, que nosotros vamos aceptando conforme vamos viviendo. Y déjenme extenderles un poquito este tema. Las condenas generacionales o cadenas generacionales son aquellas en las que, por ejemplo, en mi caso, mi abuela tuvo a mi madre cuando ella tenía 19 años. Bueno, empezando desde antes, por mi bisabuela, tuvo a mi abuela cuando tenía 19 años. Mi abuela tuvo a mi madre cuando tenía 19 años. Mi madre me tuvo a mí cuando ella tenía 19 años. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Yo no lo veo así. Es una cadena que se fue arrastrando de generación en generación. Pero uno tiene la autoridad de poder romper con esas cadenas generacionales y de cambiar su vida, cambiar el enfoque de su vida. Como en un videojuego, a lo mejor y los botones que trae la configuración predeterminada del videojuego no te gustan, los cambias. Me pasaba con FIFA. No me gustaba la configuración predeterminada y yo la cambiaba. Entonces, como yo soy muy bueno jugando FIFA, cuando jugaba con alguien más me decían, vos enséñame cómo hacer eso. Y yo lo que les decía es que yo tengo la configuración diferente. Si te lo explico, no se va a hacer lo mismo. Entonces me dejaban en paz. Ese era mi secreto. Era para que no fuera mejor que yo. Pero pasa con todo lo demás. Nosotros tenemos la autoridad de poder cambiar esa configuración. Pasa también con las enfermedades hereditarias, que decimos, sí, es que mi familia es obesa, yo creo que yo también voy a ser obeso. Es que todos padecen de diabetes. Es que todos se mueren de cáncer. Y va a pasar lo mismo. Eso es mentira del enemigo, que trastorna nuestra mente y no nos deja pensar con claridad. Pero nosotros podemos romper con esas cadenas. Nosotros tenemos la autoridad porque sabemos que si somos hijos, hay autoridad en nosotros. El enemigo no nos puede voltear a ver a la cara por vergüenza. Eso es lo que pasa. Y aparte están las cadenas personales, que esas, conforme nosotros vamos experimentando, vamos acarreando. Es que yo no quiero casarme. porque toda mi familia se han divorciado. Bueno, eso es una generacional, pero imaginemos que no se quiera casar en sí por la juventud. Porque sus amigos dicen, no, es que casarse no, mejor disfruta tu vida, viví la plena, con 7, 8 mujeres. No, pero eso es una cadena que vas arrastrando, que no te abre bendiciones, porque el casarse abre puertas delante de Dios, para todos nosotros. Lo mismo con tener hijos, he escuchado a la mayoría de personas, yo era uno de ellos, que no quería tener hijos. Ah, es que los hijos quitan tiempo. Paciencia. Nah, no soporto a mis hermanitos, menos a mis hijos. No los voy a cuidar bien. Es mentira. El enemigo poco a poco va trastornando nuestra mente. Pero ¿saben qué es lo que puede hacer que ese estancamiento vaya desapareciendo? Es Dios en nuestros corazones. Eso es lo que hace que nosotros podamos avanzar. Mateo 15, 4 al 7. Dice así. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ajá, sí, por eso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, si nosotros tenemos un rebaño de ovejas y se nos pierde una, en nuestra mente lógica nosotros vamos a decidir quedarnos con las 99. No vamos a perder nuestro tiempo buscando a una ovejita si para nosotros es más valioso el rebaño de 99 ovejas. Pero para Dios es diferente, porque Dios no piensa como nosotros. Nosotros tratamos de encauzar los pensamientos de Dios y adueñarnos de esos pensamientos a conveniencia. Pero Dios no es así. Él, dejando las 99, fue y buscó a la que faltaba. Pues así con nosotros. Cuando nosotros nos perdimos, Dios siempre estuvo allí. O aún, si estás en esos momentos de angustia en donde te sientes perdido, Dios está allí y está buscándote para que vuelvas al rebaño, para que seas parte de esas 99 ovejas. Él te está llamando. Él te está llamando, Dios te está llamando. Tú que no conoces de Dios, atiende la llamada. Tú que peleaste con Dios, atiende la llamada. Tú que ofendiste a Dios, atiende la llamada. Tú que te burlaste de Dios, atiende la llamada. Tú que te alejaste de Dios, atiende la llamada. ¿Saben? La iglesia no está formada de gente perfecta. La iglesia está formada de gente loca, de gente enferma. ¿Es verdad? Porque la iglesia es un hospital que sana nuestro espíritu. Porque por nosotros mismos no somos capaces de tomar buenas decisiones. Necesitamos a la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros para poder avanzar en la vida. Juan 8, 7. Dice así. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros sería capaz de tirar una piedra porque todos nosotros conocemos lo más profundo de nosotros, hasta aquellos secretos que no somos capaces de contarle a las demás personas. Pues así tendría que ser con las demás personas, no juzgarlas por lo que han hecho anteriormente, ni por lo que están haciendo, por lo que están pasando. Nuestra mirada debe estar fijada únicamente en Dios y no en el hombre. Porque el hombre puede fallar. Porque el hombre se puede alejar, porque el hombre puede dejar de confiar en ti. Pero Dios jamás se va a alejar de tu vida. Dios jamás va a dejar de confiar en ti. Dios jamás va a dejar de proteger tu vida del maligno. Pero ¿saben qué sucede? En vez de entregarle esas heridas a Dios, las queremos sanar nosotros. No ponemos a Dios en el primer lugar, en el centro de nuestras vidas. Decidimos sanar esas grandes heridas con una curita en vez de ir al hospital y que te hagan una cirugía para que dejes de sentir dolor. Y yo apunté algo acá que sí quisiera leer tal y como lo apunté. Pero cuando nos quitamos esas falsas doctrinas, dogmas, a percepciones tendenciosas y dudas, y sobre eso ponemos a prueba la mano de Dios, todo empieza a cambiar. Cuando empezamos a entregarle el timón, perdón, vamos a ponerlo en contexto de videojuego. Cuando empezamos a entregarle el control del videojuego a Dios, miren, vamos a avanzar de nivel más rápido de lo que creemos. Vamos a llegar a topar el videojuego. El enfoque se vuelve más amplio. Ya no dejamos de pensar en una sola cosa, sino vemos el enfoque más amplio. Empiezan a abrirse caminos. Me gustaría que... ¿Se recuerdan que les dije que... Bueno, les hice la pregunta de si me creerían que yo tengo la solución a sus problemas? Déjenme leerles Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, centrémonos allí. Sino que siguiendo la verdad es Cristo. Está escrito en la palabra. Y el amor es Dios. Sino que siguiendo la verdad y el camino, perdón, la verdad y el amor, vamos a avanzar más rápido de lo que creemos. Filipenses 3:14 dice así: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así como Cristo es la verdad, ¿qué más? ¿Qué más es? Alguien que se lo sepa. El camino. El llamamiento de Dios es el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Ese es el llamamiento de Dios. Y el premio. ¿Alguno de ustedes se imagina cuál es el premio de ese llamamiento? El premio es la vida eterna. Si seguimos esos pasos, vamos a tener el camino completamente para nosotros. Y se nos va a hacer más fácil avanzar en la vida. Primera de Pedro 2:2. Traducción Lenguaje Actual dice así: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre, si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará. Serán mejores cristianos. Hay cristianos, ¿sí? Dice la palabra: muchos serán llamados, pocos los escogidos. Y este es el secreto, esta es la llave. ¿Quieres ser quieres ser de los escogidos? Lee este versículo. Porque lo único que te va a ayudar a subir de nivel es el Espíritu Santo. Cuando estás en intimidad con el Señor, cuando lo buscas de corazón, no porque tus familiares sean cristianos, no porque alguien más te lo presentó, porque entonces no sería tu Dios, sería el Dios de. Hazlo por ti. Porque es allí en donde vas a empezar a ver cambios en tu vida. En donde el Espíritu Santo hablará en ti. Y te volverá un odre nuevo. Te llenará de vino nuevo. Porque no puedes ser llenado de vino nuevo si eres un odre viejo. Porque el vino se desperdiciaría. Tienes que soltar todo lo que sos para poder recibir algo mejor. Si nosotros seguimos sus principios, sus leyes, sus mandamientos, que está escrito en la Biblia, que no es un libro nada más, es la palabra que da vida y aliento. No importa cuántos problemas estemos viviendo el día de hoy, porque vamos a dormir como Jesús durmió en la barca en medio de la tormenta. Nos vamos a sentir en paz porque no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros. Sabemos quién es mayor que esa tormenta. Y ese es Dios. ¿Quieres avanzar de nivel? ¿Sí? ¿Quiénes quieren avanzar de nivel? Porque yo estoy seguro que los que vinieron acá, ninguno está vacío de problemas. Ninguno tiene un millón de cosas que resolver en su mente. Pero no eres tú. El que va a hacer que subas de nivel es Dios. Quiero que repiten esta oración conmigo. A todo pulmón, quiero que se lo crean. Porque esta es una oración con autoridad. Nosotros somos hijos. Nosotros no somos jornaleros. La casa del Padre es nuestra casa. Ese es nuestro hogar. Entonces, repitan conmigo, será una oración pequeña, pero con mucho poder. Señor, el día de hoy entrego todos mis problemas, entrego todos mis obstáculos, entrego todos mis errores a ti. Reconozco que por mucho tiempo estuve buscando la solución por mi parte. Pero el día de hoy te cedo el control. Haz lo que tengas que hacer con mi vida. Este fue uno de los temas impartido en nuestro Congreso para Jóvenes. Game Over. De Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.